Seguramente hoy el día ha sido difícil, claro. La consulta, los pacientes, los delegados de los laboratorios. Bueno, pues yo se lo quiero poner fácil. Ya verá. Soy Ángel Ter. A mí me hubiera gustado ser médico, pero soy actor. Sin embargo, después de tantos años, todavía no sé si soy médico o un ATS del humor. En fin, vamos a empezar. Yo me acuerdo que, como yo he sido muy admirador y sigo siendo admirador de ustedes, pues yo he tenido muchos amigos médicos. Y una vez, pues estaba yo con un amigo mío médico en la mili. Y dice, espera un poquito y no te vayas, que voy a recibir a uno. Y recibió a uno. Abrió la puerta y dice, ¡que pase el primero! Y pasó uno de esos que llaman hombres, pero que no ejercen. Y le dice, buenas, que venía que usted me viera. El médico, vamos a ver. Me han dicho que tú eres un valiente. Hoy sí, lo que usted quiera. Yo hago lo que usted le da la gana. Vamos a ver. ¿Tú serías capaz de matar a un hombre? Y ¡uy! En una noche sí. Hay otro de un señor médico vasco que le llama para ver a un niño que está enfermo y llega y dice, buena señora, soy el doctor, venía a ver lo del niño. Dice, pase, pase. Lo mete en la habitación y hay un niño y de repente dice, ¿cómo te encuentras, chaval? Mal, mal. Le digo, mire, señora, le vamos a dar esta píldora, ¿eh? De 8 a 9. Mañana vendré. Bien, doctor. Al otro día llega el doctor, ¿y qué tal el niño? ¿Ha pasado la noche? Bien, la noche viene. A ver, dime algo. Y mal está, mal, mal. Bueno, vamos a ponerle dos píldoras, ¿eh? Una de 8 a 9 y otra de 11 a 12. Mañana vengo. Sí, señor. Al otro día llega y, ¿qué hay, señora? ¿Cómo ha pasado el niño? Y, fatal, fatal. Se levantaba la cabecita y decía, Vamos a ver, ¿cómo estás? Y, muy mal, muy mal, muy mal. Esto es muy mal. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Aparte de la píldora de 8 a 9 y otra de 11 a 12, le vamos a poner una inyección de penicilina. Mañana vengo. Bien, bien. Al otro día llega y cuando está en la puerta le dice el niño, ¡hola, doctor! Y dice el médico, vaya, ya me lo han purgado. Después tengo otro amigo mío que se llama Paco, que es un golfo de no te menés. Y después de verse a todos los médicos de Madrid, pues como su vida era un poco rara de noche, le gustaban mucho las chavalas, pues estaba muy mal aquello. Iba uno y decía, pues mire usted, sintiéndolo mucho, esto hay que cortarlo. Uy, no señor, le debo tanto. Pagaba, se iba otro. Mire usted, doctor, mi vida, yo es que me gustan mucho las chavalas, ¿sabe? Y no sé lo que me ha pasado. A ver, enséñemelo. Uy, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Esto está muy mal. Esto lo mejor es cortarlo. Hoy no, señor. Hoy no, señor, no, señor. Le debo, pagaba y se iba. Y de repente dice, hombre, si yo tengo un amigo médico que es un fenómeno, claro que ir ahora a él y eso. Pero por fin, va. Toca el timbre y dice la enfermera, en su nombre, por favor. Dice, mire usted, dígale usted que está aquí Paquillo, el amigo suyo. Muy bien, espere un momento. Doctor, su amigo Paquillo, hombre, que pase, que pase. Y aparte, ¿de qué te pasa? Y pues mira, he recorrido todos los médicos de Madrid. Porque yo, como tú sabes, pues sigo con la misma costumbre de antes. Me gustan mucho las chavalas. ¿Y qué te ha pasado? Pues digo, no lo sé, no lo sé. Me miran y me dicen que lo mejor es cortarla. No, me no, voy a cortarla. No, me no, qué va. Quítate los pantalones. Pero que te quite los pantalones, hombre. Se quita los pantalones. ¿Y qué hago? Le dice, súbete a la mesa. Que me suba a la mesa. Sí, me sí, súbete a la mesa. Hola, ya estoy arriba. ¿Y ahora qué hago? Y te salta, que se te cae sola. Hay un médico también, muy amigo mío, y recibe a un tartaja que tenía y tiene un caballo de carreras. Y le dice, doctor, mire usted, yo tengo un caballo de carrera que corría de espanto. Bueno, pues llevo unos días que anda. Vamos a ver si yo me he enterado. Usted dice que tenía un caballo de carrera. Sí, sí, sí, señor. Y corría mucho y que ahora anda... Esa es... Exacto. Vamos a ver. Yo le voy a dar a usted dos pastillas. Una negra y otra blanca. Llega usted a su casa, le levanta el rabo, le pone la pastilla negra y verá usted correr. Y si no corre lo que usted quiere, le pone usted la blanca, aunque creo que no va a hacer falta. Pasa un mes, se lo encuentra y dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido eso? Lo del caballo. Y yo, le levanté el rabo, le puse la negra, madre mía, salió aquello, ¡uy! ¿Cómo salió aquello? Y dice, no, ya le dije yo que la blanca no haría falta ponerse. Y dice, no, esa me la puse yo para coger al caballo. Después hay otra cosa que quiero que usted sepa, que es lo que puede pasar en casa de un ginecólogo. Muchas señoras, sala de espera, con todas hablando a la vez. ¿Quién es la primera? Pues yo. Pues no, señor, que usted va a ser la primera. Pues sí, se lo dirá usted yo, se lo dirá usted a mí. Si usted baja, subía antes que yo. Pues no, señor, bajaba. Un lío entre todas allí. Y le dice el doctor a la enfermera, ¿qué pasa? Y dice, pues no lo sé, doctor. Abre la puerta y dice, ¿pero qué coño pasa? Y dice, ¡el mío, que está el primero! Hay otro que está mirando a su señor al médico y le dice el médico al marido, no me gusta nada, pero nada, nada su señora. Dice el marido, a mí tampoco, pero es tan buena con los niños. Hay otro vasco que entra al médico y dice, buenas, venía, ¿a qué me verás? Dice el médico, usted dirá. Entonces, yo tengo el ombligo más bajo que nadie. A ver, bájate el pantalón y súbete la camisa. Se baja el pantalón, se sube la camisa y dice, pues sí, sí, está muy bajo esto, bajo de un palmo. Pero un palmo más bajo que nadie. Sí, yo no sé. Por eso vengo a verte, para que me digas qué pasa ahí. Y le dice el médico, no sé a qué viene esto. Dice el vasco, como no sé a qué os llevo el estandarte en las procesiones. Aquellos dos bestias de pueblo que después de que han tenido un devaneo con unas francesas que iban de viaje, le dice uno a otro, Roque, tú dirás, dice, ¿a ti te importa que se queden preñadas aquellas francesas? Dice, a mí no, dice, pues vamos a quitarnos esta goma. Bueno, hay cosas que hay que contarlas y entre las que hay que contar, por ejemplo, la señora esa que va al médico y dice, buenas, doctor, mire usted, no sé lo que me pasa, pero tengo una cosa así que me sube, me baja. Digo, mire usted, señora, ¿qué síntomas tiene? Dice, mire usted, si me tumbo del lado derecho, así del lado derecho, se me sube el riñón. Y si me tumbo así del lado izquierdo, el hígado. Y si me vuelvo así de espalda, ¿qué pasa? Dice, ¿que se me sube, Pepe? Ahora estamos en el cielo. El señor que se muere va al cielo, toca la puerta, pom, pom, pom, pom, pom, y San Pedro que abre la puerta, dígame, ¿de qué me he muerto? ¿Que se ha muerto usted? ¿Se llama? Antonio García. Antonio García... Antonio García Ponzano. Sí, señor, Antonio García Ponzano. Dice San Pedro, ¿pero cómo se va usted a morir? Pero hombre, ¿cómo no voy a morir si soy yo? Antonio García Ponzano. Se quedan mirando y dice, ¡ay! Hasta dentro de 30 años no le esperaba usted aquí yo. ¡Ale! Estos médicos del seguro, pase, pase. Descanso. Servicio de bar en el entresuelo. Bueno, ya nos hemos refrescado un poquito en el bar y ahora empezamos otra vez, como dicen en el pueblo, la junción. Bueno, Bueno, les voy a contar a ustedes una cosa de una madre que fue a ver a un doctor, uno de ustedes, y dice la señora: doctor, mire usted, traigo aquí a mi niña, tiene 19 años la pobre, pero está un poco pachuchilla y le duele la cabeza, de repente dice que le duele el oídito, pero vamos, es más fina y más buena, no hace más que trabajar y en casa, y de casa al trabajo. Alguna vez sale con alguna amiga, pero tiene unos vómitos, unas cosas, y dice el médico: vamos a ver, la niña... es puta, dice. Hombre, de joven tuvo un pequeño lío, pero vamos, ahora anda formal. Hay un médico de pueblo que va a hacer su visita y va con su carricoche y lleva su perrillo y lleva su borriquillo por toda la carretera y va muy feliz. Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui. Y un coche que llega y le pega un leñazo, va el burro, el coche, el perro, el médico, se baja y dice: madre mía la que he liado, madre mía la que he liado, madre mía. Y ven al pobre burrito allí tumbado, pobre animal, saca una pistola, ¡pum!, lo mata y nada, ya has pasado a mejor vida. Pobre, anda ahí el perro, pero hombre, ¿y el perro qué pasa? El perro allí agarrado con una cuerda, pobre animalito, Dios mío, ¿cómo? ¿Pero por qué se me habrá ocurrido a mí? Nada, ¡pum!, otro tiro, fuera, ya has pasado a mejor vida. Se queda mirando para arriba y ve al médico que está en una rama, y dice el médico: ¡ole, ole! ¡Con dos cojones, yo ni un rasguño! Otro médico, que tarda un mes o un mes y medio, a ver a un paciente en la calle y le dice: ¡hombre! ¿Qué es de su vida? Pues muy bien, doctor, muy bien. ¿Qué tal aquello que...? Muy bien, no me resentí, estoy fenomenal. De verdad, tiene usted unas manos de santo, de santo. Bueno, muchas gracias. Y ahora que su apellido acababa en non. Dice: no, me no, Cabrera. Bueno, esto es el de otro borracho, que para celebrar que estaba fenomenal de salud, va por toda la calle. El que me lleve a casa, le doy 1000 pesetas. ¡Hala! El que me lleve a casa, 1000 pesetas. ¡Mil pesetas es el que me lleve a casa! Se acerca uno y dice: buenas noches, buenas noches, ¿qué hay? ¿Tú vas a llevar a casa? Pues yo le llevo a usted a casa. Venga, pues llévame a casa. Lo coge a hombros, echa a andar y dice: usted dirá, y dice, tú te llevas para adelante. Y ya para adelante, ahora a la derecha. A la derecha. Tira para adelante. Tira para adelante. Y ahora, ¿dónde? Dice: a la izquierda, ahora a la izquierda. Pero usted, ¿dónde vive? Si supiera yo dónde vivía, tío, de las tilas, 1000 pelas. Sirla, aquel negrito que llegó a la facultad y dice: buena, yo venía a estudiar para médico. Y dice la chica: ¿en qué rama? Y dice: nada de rama, en pupitre como lo blanco. Y el de aquel que está hablando con el médico del pueblo dice: mire usted, don Dimas, tengo un hijo que no sé a quién ha salido. Mire usted, no ha ido a la escuela, no sabe más, casi leer, escribir poquito a poco, la U con un canuto, pero listo. Ah, mire usted, ahora mismo hace un sol de castigo. Bueno, pues mire usted, en la única sombrica que hay, ahí está metido, en esa sombra. Dice: ahora, feliz, padre, ¿de cuántas son 2 y 3? De 2 y 3, 2 y 3, 2, 2, 2, 2, 2. 5, dice, anda, jódele, con 43 años. Un amigo que se encuentra con ti dice: ¿qué tal te fue en casa del dentista? Dice: chico, no veas, me senté y me dijo: ¿le duele? No. Me puso la inyección, ras, me trincó con ese alicate, me agarró y para arriba y para abajo, el tío para adelante y para atrás, me pasó por todo el pasillo, del pasillo a la cocina, de la cocina al salón, del salón a la terraza, otra vez a la cocina, y de la cocina ya, ras, y por fin. Y de qué, dice, bueno, como dentista es un asesino, pero yo, qué amable, me enseñó toda la casa. Aquel matrimonio inglés, los dos médicos, vinieron a España, les llevaron a una corrida de toros, ese paseillo de los tres matadores, Y le pregunta a la señora, a un andaluz, oiga, por favor, ¿qué traje? No he visto traje en Inglaterra. Dice, no, señora, estos trajes se llaman traje de luces. Oh, bonito, traje de luces, bonito. Y eso que llevan ahí en los hombros, que parecen que tengo un valor, eso se llaman charretera, señora, charretera. Es una cosa típica en España. Digo, bonito traje, bonito. Y después esos que hay colgando, que parecen pinzas, esos señores se llaman alamare. ¡Ay, casi nada! ¡Alamare, señora! ¡Oh, bonito, bonito! Traje de luces, alamares, charreteras, es bonito. ¡Oh! ¿Qué pasa, señora? Dice, ese bulto que tiene ahí entre las piernas, ¿qué? Dice, la pila, para dar luz al traje de luces. Un borracho que está en la calle Mayor con el sereno encima diciendo, duérmete, serenito, que viene el cojo, duérmete, duérmete. Y le dice el sereno, bájame, bájame que te pego un chuzazo que te abro la cabeza. Calla, calla, calla, calla, duérmete, serenito, que viene el cojo. Y dice, bueno, que me quieres bajar, que calla, hombre, calla, que... Pero ¿por qué esto? Dime, ¿por qué? Y dice, ¿por qué he llegado a mi casa en ese estado tan violento que estoy? Y me ha dicho mi mujer, a la calle, a dormir al sereno. Hay otro, de uno muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, y el otro es un naldaja, y le dice al médico, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues yo el médico, me distraiga mucho, y que poco a poco me meta una piedrecita debajo de la lengua, y poquito a poco vaya hablando mejor. ¡Claro! ¿Qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hice yo? Fíjate cómo me he quedado, fíjate cómo me he quedado, fíjate con qué rapidez hablo. Y era ahí peor que tú. No, ya me acuerdo yo cuando ibas al vamos, yo me acuerdo de ti cuando ibas al café y cuando pedías el café, estábamos todos con la copa. Pues fíjate cómo me he arreglado, con una piedrecita y no veas. Oye, ¿por qué ahora que estamos los dos aquí cazando, no, te ha puesto el cazo más que tú? Esa apuesta, cuando quieras, con lo bien y bueno cazador soy yo. Venga, yo suelto desde una pañola, una paloma y vale, tranquilo. Venga, cuando quiera. Venga, suelta la pala. Que suelte la pala a la paloma. ¡Pum! ¡Se ha escapado! ¡Y estás tonto! Bueno, se me ha escapado. Se me ha escapado, pues mala suerte. Ahora tú. Venga, suelta la paloma. La suelte, que la suelte. Pero la suelto. Que la suelte. Bueno, allá. Paloma. La paloma. ¡Pam! Al suelo. Y dice el tartaja. No, mira, apuntando a todos los lados. Así, sí. Ah, ¿no? Todo esto que le he contado ha sido para ponérselo fácil.